Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. Sistemas operativos GNU Linux Libre. Software libre significa que los usuarios tenemos la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto debe pensarse en libre como en libertad de expresión, no como en gratis. Más precisamente, el software libre significa que los usuarios de un programa tienen las cuatro libertades esenciales. La libertad cero se refiere a ejecutar el programa como lo desee, con cualquier propósito. La libertad 1 es la de estudiar el funcionamiento del programa, adaptarlo a sus necesidades. El acceso al código fuente es un prerrequisito para esto. La libertad 2, para redistribuir y ayudar con ello a los demás. Y la libertad 3 es la de mejorar el programa y de publicar las mejoras de modo que toda la comunidad se beneficie. Richard Stallman y la Fundación para el Software Libre, ante el planteamiento de emplear exclusivamente programas libres, ha definido una serie de pautas para distribuciones de sistemas libres. Esto es, sistemas operativos y aplicaciones que utilicen programas libres exclusivamente. Las pautas indican que deben ser distribuciones completas en sí mismas y listas para usar. El programa, la documentación y el código fuente deben estar registradas en una licencia libre. No se permite el uso de marcas registradas. La distribución no debe contener gestión digital de restricciones, ni puertas traseras, ni software espía o spyware, y que los encargados de la distribución asuman el firme compromiso de corregir rápidamente los errores de los que se les informe. A partir de ahí, la Fundación para el Software Libre ha definido que tanto el núcleo como las aplicaciones del sistema operativo sean completamente libres. La relación de distribuciones autorizadas, es decir, los sistemas que se pueden instalar en tu computadora, están en el portal www.gnu.org/distros. De las 9 distribuciones completas que ahí aparecen, recomiendo 2. La GNuSense, que es una distribución GNU Linux basada en Debian, con el patrocinio de la Fundación para el Software Libre. Y Triskel, que es basada en Ubuntu y destinada a las pequeñas empresas, usuarios domésticos y centros educativos. La ventaja de estas dos distribuciones es que tienen un sistema de instalación gráfica muy sencilla, amigable e intuitiva. Esto es porque ambas se derivan de la distribución Debian, el cual tiene este tipo de instalador. En cuanto a las aplicaciones, tanto GNuSense como Triskel cuentan con programas de oficina como procesadores de texto, hojas de cálculo, editores de imagen, audio y video, y todas aquellas que se pueden instalar desde el programa Synaptic, que es un gestor de aplicaciones fácil de usar y desde donde se pueden instalar o desinstalar aplicaciones libres. Sin embargo, con los sistemas libres no podemos utilizar aquellos formatos de archivo que sean privativos, es decir, que estén patentados, como es el caso de los archivos MP3 o WAP en audio o .doc y .docx para texto. En su lugar, la Fundación para el Software Libre recomienda usar los formatos .ogg para audio y video y OpenDocument, cuya extensión es .odt para texto. Estos formatos son abiertos, compatibles con software libre y pueden ser leídos en aplicaciones tanto libres como no libres. Integra una comunidad de aprendizaje, convoca a un grupo de amigos, investiga en internet sobre el tema del software libre e inicia una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.